Porque ya venimos charlando. Yo, viste, estas conversaciones que parecen todas muy emprolijadas y entonces ahora me voy a comunicar con tal y cual. No, ya hace un rato que estoy charlando con Nico. Hola, Nico, ¿estás ahí? Hola, Quique Pessoa, ¿cómo te va? Bueno, no, ya hace un rato que estaba... ¿De qué estábamos charlando? Ah, de que estás en conexión con Daniel Feierstein. Estoy hablando, aclaro, con Nicolás Olsevicki. Y que estás en conexión con Daniel Feierstein y que están de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no. Y esto, esto me parece que hace a la riqueza, al contenido y al crecimiento. Absolutamente, sí. Integramos un grupo heterogéneo de WhatsApp en el que hay gente de muy diversas disciplinas. Sí. Desde, bueno, bioquímicos, químicos, físicos, matemáticos. Soy yo, que no sé cómo definirme. Eso me está gusta. Daniel, que tampoco... Bueno, él es sociólogo, creo. Él que es sociólogo, más fácil para sí. Él definirse. Sí, sí. Bueno, pero podría intervenir alguien que no puede definirse desde algún punto de vista académico. Bueno, yo. Por ejemplo. Yo soy una... Yo te juro, Quique, que cada vez me cuesta más decir qué soy. Sí. Va pasando el tiempo. Sí. Y me preguntan, bueno, ¿y vos qué sos? Y ya no sé, porque... No sé, ¿qué soy? O sea, termino diciendo en general docente, pero es claro. La menor de mis actividades. Sí. No, hay que hacer una repregunta. ¿Y vos por qué me preguntás esto, por ejemplo, no? Así que el otro se tiene que explayar en las razones que tiene para preguntarte qué sos. Sería hermoso, sobre todo si el otro es policía, ¿no? Sí. o agente de aduana. Me muero. Bueno, ¿y cuáles son las diferencias con Daniel Feierstein? Es que en realidad las diferencias son muy técnicas, tienen que ver con cuestiones que por ahí son muy específicas sobre el sistema científico tecnológico argentino. Sí. ¿Me querés decir que yo no las entendería? No, no que no las entendería, sino que no sé si es tan interesante. Ah, okay, okay. El punto en sí que discutimos. Sí, sí. Simplemente porque es una minucia. Claro, claro. O sea, sino bueno. lo que me parece que deriva de ese o lo que a mí me hizo pensar toda esa discusión que tuve con Daniel. Sí. O sea, es así, nosotros estamos muy de acuerdo en muchas cosas que tienen que ver con qué hay que hacer con COVID y cómo hay que comunicar COVID y qué sé yo. Sí. Y empezamos a tener algún desacuerdo sobre cuestiones de muy chiquititas de política científica. Y lo que yo me di cuenta es que es muy difícil que yo lo haga cambiar de opinión a él. Sí. Y también es muy difícil que él me haga cambiar de opinión a mí. ¿Pero eso qué es? ¿Están los dos encaprichados? ¿Por qué es tan difícil lograr un cambio de opinión? ¿Que hay una dureza en el melón en alguna parte? ¿Uno endurece algunas partes porque de alguna manera necesita poner pie en tierra firme en algún lugar para después dudar del resto? Es un poco así. De hecho, hay un concepto que está muy estudiado por la psicología experimental, que es el concepto de sesgo de confirmación. Ah, eso. Que lo que hace el sesgo de confirmación... Todos tenemos sesgos y muchísimos sesgos diferentes. Sí. Lo que hace el sesgo de confirmación es... Una vez que vos adoptaste una determinada postura... Sí. Por ejemplo, estoy en contra de la cuarentena... Ahí está, sí, una. Los únicos argumentos que te empiezan a parecer argumentos relevantes son los argumentos que confirman la hipótesis que vos ya tenías. Muy bien, me queda claro y yo soy uno de esos. Es que lo interesante es que todos somos uno de esos. Qué maravilla, sí. Es cierto, estás buscando la confirmación de tus hipótesis. Y cuando aparece algo que no la confirma, lo haces a un lado como chiripapa mear. Así mismo, o lo minimizás, o le buscás la vuelta por la cual yo soy mucho menos estricto para filtrar los argumentos que favorecen mi hipótesis que lo que soy para desechar los argumentos que la niegan. Un argumento que niega mi hipótesis yo muy rápidamente lo desecho porque digo, bueno, la fuente es mala, ¿de dónde sacaste esto? Ahora, si el argumento favorece lo que yo quiero defender... Nico, ¿ese no es un viejo problema de la ciencia en general? Y sí, yo, es un viejo problema de la ciencia porque es un viejo problema del pensamiento humano. Y la ciencia no es otra cosa que una de las manifestaciones del pensamiento. Lo que trata de hacer la ciencia de alguna manera es de disminuir esos sesgos. Por ejemplo, una de las maneras que yo tengo de disminuir el sesgo como investigador tengo un montón de maneras. Por ejemplo, una de las maneras es cuando yo hago estudios clínicos o cuando se hacen estudios clínicos, por ejemplo, que quien proporciona las drogas no sepa si lo que está dando es placebo o es la droga real. Ahora, por ejemplo, ahora que se están dando las vacunas COVID, quien las administra no sabe qué está dando. Correcto. Cosa de no condicionar... Hay una persona que está en otra parte que sí sabe, pero tampoco se lo pasa al que administra. Nada. Exacto. Él no sabe nada. Aplica nomás. Exacto. Y es como que la ciencia va aprendiendo estas cosas y va tratando de lidiar con los sesgos de manera de minimizarlos. Así como, por ejemplo, si yo mando un artículo a una revista académica... La idea es que quienes me evalúen para ver si ese artículo vale la pena o no de ser publicado, no sepan quién soy yo. ¿Por qué? Porque ahí puede haber sesgos. Por ejemplo, puede haber un sesgo antilatinoamericano. Claro, o un favoritismo, un favoritismo nepotista. Exacto, puede haber un favoritismo nepotista, puede haber un antisemita. Que lo rechace porque sabe mi apellido, porque mi apellido es judío. Entonces lo que se trata de hacer en ciencia, no siempre con éxito, es que esos sesgos estén lo menos visibles posible. O sea, que funcionen, que estén lo más minimizados que se pueda. Entiendo. Pero sin duda si operan, porque somos humanos. Y de hecho, justamente si yo tengo una hipótesis y quiero corroborar esa hipótesis, es muy probable que tienda a ver los resultados más como corroboración de la hipótesis que como refutación. Sí, no tengo ninguna duda. Y pasa con cualquier cosa. No es necesario recurrir a la ciencia, ¿no? Pasa, qué sé yo, con el amor, pasa con los cariños, con los afectos. Viste que hay veces que vos decís, yo no sé por qué lo quiero tanto, por ejemplo. Digo, ahí está... una especie de ejemplo cotidiano de que vas juntando aquellas cosas que te parecen interesantes y desechando aquellas que contradicen tu deseo. Totalmente. De hecho, ahora que lo decís, pienso que en general, cuando se da una ruptura amorosa, por lo menos como yo lo veo, hay un momento clave, siempre hay un clic. Y ese clic es el momento en el que vos dejás de esconder bajo la alfombra todas las cosas que no te gustan y empezás a esconder bajo la alfombra todas las cosas que te gustaban. Es como que das vuelta. Ahora, esto es como vos decís, no sé si lo dijiste recién, es un sesgo humano. Es un sesgo humano y te diría que es el más estudiado de todos. ¿Y qué tiene que ver con el instinto de conservación? ¿Qué tiene que ver con el instinto? ¿Tiene que ver con el instinto de conservación ese sesgo humano? Y no es irrazonable pensar que tenga que ver. O sea, que una vez que uno tiene una hipótesis, aferrarse a esa hipótesis sea una de las mejores estrategias para conservarse. Sí, eso es. Lo que pasa es que en un punto es así, o sea, pero en otro no, porque en otro punto, si yo no logro adaptar mis hipótesis a lo que la empiria me está diciendo, por ejemplo, si mi hipótesis es que detrás de esas hojas no hay un león, y las hojas se están simplemente moviendo. Y sí. Digo, bueno, no hay un león. Ajá. Pero de repente escucho un rugido. Sí, vamos. Y sigo negando que hay un león. Y de repente veo salir un león. Sí. Y sigo manteniendo mi hipótesis de que no hay un león. Sí. Sí. Es complicado. O sea, es complicado. Uno tiene que estar lo suficientemente flexible como para adaptar su hipótesis cuando la empiria le está diciendo, che, claro, la hipótesis no funciona. Sí. Ahora, de alguna manera, esto establece como que en una recta hay infinitos puntos, ¿no? Y de alguna manera esto que me estás contando determina que ninguna teoría está totalmente demostrada. Y es que eso es un poco así. O sea, ninguna teoría es final. Esto quise decir, lo dije mal. Ninguna teoría es final. Ninguna teoría es final. Sí. Siempre puede haber un punto de refutación. Siempre puede haber un punto de refutación o siempre puede haber siempre hay una posibilidad de completar esa teoría, sí, de que le faltara algo a, sí, esa teoría. Sí, o que el observador de esa teoría tuviese alguna tintura que le estuviese haciendo errar el vizcachazo. Sí, lo que pasa es que ahí viene otro procedimiento de la ciencia que es interesante. O sea, yo creo que una de las cosas que tiene de interesante la ciencia es que, sí, no niega estos factores de distorsión del humano. Ah, okay. Al revés, los incorpora como un problema. Eso es, eso y es. Trata de ver cómo hace, sí, para que estos factores no sean tan distorsivos. Claro, claro. Sí, sí. Las cosas. Entonces, sí, por ejemplo, cambiame la bocha, pero lo menos posible, digamos. Claro, o sea, por ejemplo, digo, sí, yo tengo una teoría, y esa teoría, tranquilamente, porque sabemos que el humano es así, puede, sí, haber sido falsa, puede ser falsa, puede haber sido manipulada, puede, sí, haber sido mal hecha. Somos humanos, o sea, nos podemos equivocar, sí, podemos cometer actos fraudulentos, espurios, etcétera. Sí. Ahora, sí, la ciencia no la hace una persona. Ah, okay. Okay. Entonces, esa teoría, o sea, las teorías sólidas, las, sí, teorías que creemos fuertemente verdaderas, sí, son teorías que mucha gente, claro, muy diferente, claro, estuvo probando mucho tiempo. Eso es, sí. Y ahí está donde empezamos a controlar en ciencia los sesgos. O sea, yo no es que, y por eso es tan importante entender que en ciencia no importa tanto la opinión particular del científico, importa qué opina la comunidad. Ahí está. Claro, con eso te estás asegurando una multiplicidad de visiones que te arriman de alguna manera, nunca lo hacen perfectamente, pero que te arriman a una cierta verdad comprobada. Exacto, sí. Claro, claro. Provisoriamente, ¿no? No, sí, provisoriamente. Sí. No, nada está exento de nuevos descubrimientos y de nuevos pensamientos. Exacto. Y creo que eso es, te diría que es de lo más interesante que tiene la ciencia como modo de conocimiento. Esa blandura. Esa blandura y ese no negar las falencias humanas. Eso, o sea, muy bien. La muy ciencia bien está lejos de ser un proceso de soberbio, digamos, claro, que es una representación muy, los científicos, sí, son soberbios, sí, todo, sí, lo contrario. Sí. La ciencia acepta muy fuertemente las limitaciones cognitivas humanas, claro, y lidia con esas limitaciones cognitivas. Lidia, muy bien, lidia, sí señor, muy bien. Voy entendiendo, es curioso, ¿eh? ¿Viste? Son como pequeñas clases de epistemología en, sí, las que en realidad, sí, bueno, pero a lo mejor estoy entendiendo porque el tema es muy boludo también. Puede ser, pero bueno, hay temas muy boludos que uno nunca entiende. Sí, es cierto, porque uno también se encapricha y no encuentra las pruebas suficientes que alimenten esa teoría boludísmica. Así es. Decime, volvamos al principio. ¿De esto charlas con Daniel Feierstein? No. No charlo para nada de esto, pero sí, lo que me llamó mucho la atención de esta conversación con él, sí, es que en un punto me di cuenta de que ni sus argumentos me iban a convencer a mí. Y entonces decidiste irte. Ni los míos le iban a convencer a él. Sí, ya o está. Sea, sí, cada uno de nosotros tenía una postura tomada. Sí. e iba a encontrar los datos que favorecieran su postura. ¿Y no eso, había... eso no te pone cerca de la obcecación? Y un poco sí, yo creo que depende... A ver, también uno tiene que vivir con algunas convicciones, ¿no? Claro, o sea, porque si no, claro, si no, no se puede. No, uno no puede estar abierto a la discusión, pero sí, en un punto hay algunas algunas convicciones que... Sí, sí. Que funcionan un poco, como decías, como un instinto de preservación. Si vos si vos movés los cimientos de mis convicciones cada vez que charlamos... Sí, claro, estamos fritos. ¿Quién soy? No, claro, y ya no sabés con quién estás conversando. Claro. Sí, sí. O sea, no sé con quién estoy conversando y no sé quién soy yo. Eso es. Sí, eso sería terrible. Más vale que vamos a quedarnos con estos yerros que tenemos, sí, son aunque sean poquito, pero un puñadito de hierros. Exacto, claro. Sí, sí, yo creo que está bien. Que tenemos que preservar, está bien. Digo, no es tan grave equivocarse tampoco. No, para nada. Che, bueno, te vuelvo a llamar cuando tenga otras dudas. Por favor, Quique, yo estoy acá para tratar de resolverlas o para sembrarte nuevas. No, claro, que es lo único que sabes hacer bien conmigo. Hermoso, me encanta. Te mando abrazo. Un abrazo, Quique. Chao, viejo. Chao. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olsericki, ¿dónde? Aquí en El Desconcierto.